Listo. Ruge. El mar del sur, como pudiste cambiarme así. Después de tanta paz, tanto azul profundo, tantos ojos dulces, ruge el mar del sur. ¿Cómo te atreves a cambiarme así? Después de tanta paz, tanto azul profundo, tantos ojos lindos, dulces. Ru, ru, ru.